Salió en 1957 la primera tanda, así que va muy muy en la línea de lo que es el contenido del guión de la película y la muestra, ¿no? Bien, y bien. Te quería cerrar con el tema de con el segundo tema nuestro de la tranquera, de pararnos del lado del amor en contra del odio, porque nuestra bandera es la bandera del amor, como claro. Dice la canción de Víctor Heredia, y me parece que es totalmente antagonista el uso que le están dando algunos sectores sí. Aquí en nuestro país, ¿no? Donde están enarbolando nuestra bandera desde el lado del odio, de la bronca, ¿no? Esto que se convierten en goriloros, ¿no? Así como recién decía la compañera, son los gorilas que repiten, o sea, porque no tienen pensamiento propio, entonces solo repiten lo que escuchan. Es esa persona que se mira al espejo y ve un escandinavo, no se ve a sí mismo. Entonces, desde ahí es que se planta en un lugar distinto, desconociendo totalmente la realidad, ¿no? O sea, porque puede ser es un trabajador, un asalariado, sí. Un explotado, un proletariado, pero que se cree en otro escalón. Bien, otra clase de los términos marxistas. Así que queríamos. Propongo buscar La opción por los ricos, un texto de Gabriel Fernández que lo escribió en el 2008, 125. Gracias, Manu, un abrazo gigante. Otro para ustedes, gracias a ustedes, como siempre. Impecable, bueno. Mezclamos las dos columnas. Hago Montenegro, tu cierre. Bueno, un abrazo grande ahí al Manu y a Luquita, los extraño mucho. Y ojalá, bueno, en un futuro cercano nos podamos volver a comer un asadito. Nada más. Todos esperamos el asadito. Abrazo, Agus. Un abrazo grande. Y gracias a Manu Riva también. Aguante, Agus. Bueno, gente. Abrazo. Nos despedimos, Hemos mezclado las columnas del Agus, de el Manu. Nos despedimos por mi parte, Lucas Molinari. Gracias, Manu Rivas. ¿Con qué cerramos? Estamos cerrando con el gran Mario Luis, cantando en su momento el aclamado Amistad desde Santa Fe, haciendo Loquito por Ti. Déjame mandar un saludo muy grande antes de despedirnos a, por un lado, Fran Santiago, de Florianópolis, que nos dice que necesitamos una hora más. 2 horas nos queda corto. También Luis Lobo nos saluda. Nos decía muy buen feriado, abrazo grande, Luis. Y bueno, será Pablo tarde. Rodríguez también, acá, hincha de Boca. Aguante, el profe Pablo. Vamos, Pablo, todavía. Así que bueno, Lucas, si te parece, nos despedimos con Mario Luis, unas cumbias. Dale. Y bueno, con los deseos de que sea un excelente fin de semana para todo el mundo. Eres para mí el calor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Mario Luis, mi saludo. Oye, Gino, gracias. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el calor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el candor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Porque yo te quiero 100% y eres la razón de mi existir. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Informan otros 29 fallecimientos por coronavirus en la Argentina. De esta manera suman 1.749 los muertos desde que comenzó la pandemia en el país. Con el detalle del reporte matutino, esto decía hace momentos el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa. 3.669 casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina, 93,6% con residencia en el área metropolitana, 90.693 son los casos totales que han sido confirmados, 1.749 personas fallecidas por coronavirus en el país, 24 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, más de 14 días desde el último caso tenemos en La Pampa. 662 personas internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva es de 52,4% a nivel nacional. Los recuperados son 38.984. Economía. La vicejefa de gabinete dijo que los resultados del IFE son buenos porque protege al consumo y las familias. En ese sentido, Cecilia Todesca consideró que es lógico que se pueda seguir utilizando este instrumento. Según explicó, el IFE evita que entre 2,2 y 2,8 millones caigan en la pobreza y además que entre 1,8 y 3,1 millones caigan en la indigencia. Todesca agregó que, sumado a la tarjeta alimentar más la asignación universal por hijo, se evita que entre 2,7 y 3,4 millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia. Acerca del programa ATP, la vicejefa de gabinete sostuvo que fue diseñado para ayudar a trabajadores del sector privado y a través de ellos a la sostenibilidad de las empresas. América Latina. El gobernador de San Pablo dijo que Argentina es un ejemplo contra la pandemia. Joao Doria destacó la tarea del presidente Alberto Fernández, los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, quienes, destacó, hicieron acertadamente una coalición por la vida. Además, el mandatario paulista afirmó que Brasil enfrenta dos virus, el coronavirus y el bolsonavirus. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Tejiendo redes entre la educación popular, la escuela y la comunidad, la cultura y la comunicación. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radiográfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radiográfica. Feas, sucias y malas. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. De acá porque somos, estamos y pertenecemos. Y para allá porque allá tienen que saberlo. De acá para allá, los sábados de 2 a 13. Por Radiográfica. Lógico. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radiográfica. FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Todos los sábados a la tarde escucha Causas y Azares. Entrevistas y análisis para reflexionar juntos la realidad nacional e internacional. Causas y Azares. Todos los sábados de 14 a 15. Con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radiográfica. Causas y Azares. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto. Díaz Vélez 3761, Almagro, Ibalet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Toda la vida tiene música. El espacio creado por el doctor Silvio Sudiker. Toda la vida tiene música. Del folclore al tango y del jazz al rock. Conducen Ángel Osiglia y Marcelo Cabanengui. Toda la vida tiene música. Sábados de 15 a 16 horas. Por Radiográfica 89.3. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Todos los sábados a las 16, encendé Radiográfica y escuchá De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Resistiendo con ideas. Antes que nada, un programa de rock. Todos los sábados de 18 a 20 por Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ahora sí estamos al aire.